En el momento crudo del combate, los héroes no dijeron que morían. Murieron sin decir una palabra, todo el amor cifrado en alegría. Esa alegría de morir cantando, en julio fue consigna fulgurante para construir la patria del mañana sobre el cimiento rojo de la sangre.